El señor Pablo Caruso. Roberto Audiencia, estamos en comunicación con Héctor Recalde, es el jefe de bloque del Frente para la Victoria PJ en la Cámara de Diputados y, por supuesto, uno de los que acordó y presentó la semana pasada el acuerdo opositor alrededor del proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Héctor, Pablo Caruso, Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero de Día, los saludamos en De Plata. ¿Cómo le va? Buen día, Caruso. Buen día, Caballero. Buen día a todos. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Qué dice? Gracias por atendernos, Héctor. Bueno, ¿qué análisis político hace de los acuerdos que terminaron en la postergación del tratamiento del proyecto de salida de diputados? Si tendría que titular a una nota, le pondría la morsa. ¿Por qué? Por el apriete. Es verdad. Y la verdad, lo están diciendo a cuatro vientos, ¿no? Uh-huh. El propio presidente de la Nación llamando a legisladores, jefe de gabinete llamando a los gobernadores de las respectivas provincias, cuando realmente lo que se disimula es la realidad, porque el propio presidente dijo ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Pero no dijo dónde iba a sacar los recursos para eso. Y ahora, con la excusa de que esta ley provocaría un drenaje en los recursos que reciben las provincias, porque es un impuesto coparticipable, omiten decir cómo redistribuyeron negativamente la riqueza nacional. Uh-huh. Porque todo lo que hizo... Yo al principio de este gobierno comencé a decir que era un gobierno para ricos. Y después me pareció que era muy retórica la afirmación. Y se me ocurrió la mejor manera de fundamentar esa afirmación era ver cómo se distribuían los recursos. Hicimos un análisis con mis asesores hasta mayo de este año. Y habían asignado a los sectores medios altos y altos, números redondos, 294.000 millones de pesos. A los medios bajos, vía reintegro del IVA, extensión a los monotributistas de la asignación universal, etcétera, etcétera, 35.000 millones. O sea, si uno lo dice en términos de competencia, perdimos 290.000 a 35.000. Es decir, que si le vuelven a la normalidad, es decir, como pretendíamos nosotros, vuelvan las atenciones a la minería, la soja fue imposible. Nosotros queríamos también elevar al 35% la retención a la soja. Lo que hubiera dado recursos a las provincias, al Estado Nacional, y se hubiera hecho una justicia más distributiva. Ahora, bueno, Héctor, en términos políticos, porque por supuesto hay una dimensión que tiene que ver con el financiamiento y hay una dimensión que es política, que es ineludible. Alguien podría incluso pensar que en la discusión hoy del impuesto a las ganancias en el Congreso hay una foto del momento político, de la construcción política en la Argentina, digamos, ¿no? Porque es cierto también que algunos senadores, históricamente, no siempre han respaldado lo que sus gobernadores opinaban. Dicho sea de paso, la posibilidad de este acuerdo para cuarto intermedio y postergar la discusión fue posibilitada por sectores del Frente para la Victoria PJ que tienen su correlato, digamos, con la Cámara de Diputados. ¿Eso cómo se explica? Bueno, la verdad que son ellos que tienen las explicaciones qué pasó. Yo no tengo información de lo que se dio ayer, porque ayer tuvimos bastante trajín en diputados. Sobre todo por esa enormidad que volvió a ocurrir en Jujuy, ¿no? Uh-huh. Ese proyecto de ley para una consulta popular, que es un linchamiento legislativo. Ahora le voy a preguntar por eso, le vamos a preguntar por eso. Bueno, pero lo que vino sucediendo en todo este año es que había un sector de senadores que con el argumento de sostener la gobernabilidad acompañaron algunas leyes como el pago de los fondos buitres. O sea, sigue funcionando el mismo dispositivo. Y aparentemente esta vez que no iba a funcionar, porque todos los datos que teníamos es que no iba a funcionar este dispositivo. Aparentemente, por eso no quiero hablar de más, porque no tengo información, no pude hablar con ningún senador, ningún compañero senador, a ver qué pasó. ¿Porque no lo atendieron o porque no lo llamó, doctor? No lo llamé. La verdad es que estuve en un homenaje a Tabaré Vázquez, después tuve una reunión en el bloque, precisamente por lo que pasaba en Jujuy, y estábamos preparando, tuve que laburar ayer en una palabra, el pedido de intervención federal a la provincia de Jujuy. Un proyecto de ley, pero por eso no alcancé a hablar con ningún senador. Estuve incluso en el Senado, pero en homenaje a Tabaré Vázquez, y no me crucé con ningún compañero. Para cerrar el tema e ir a lo de Jujuy, ¿quiénes son los ganadores de esta postergación? Y evidentemente el gobierno. Si se postergó y no logramos, es un punto para el gobierno, vamos a ver cómo sigue. Y los presuntos garantes de la gobernabilidad también algún poroto se llevan, ¿no? la verdad es que yo preferiría escucharlos, ¿no? Ya dije lo que pienso. Bien. Pienso que lo que sucedió hasta aquí era eso. Era que, bueno, estaban ayudando a la gobernabilidad en una metodología que yo no comparto con nada, ¿no? Es contundente el comunicado, Héctor, del bloque respecto de lo que ayer ocurrió en Jujuy, ¿no? Sí, podría haber sido más contundente, pero la verdad que quisimos sacarlo rápidamente. Hoy vamos a hacer una conferencia de prensa a las 14 horas. Porque el autoritarismo que está imperando en el país es tremendo. Sí, pues nos quejamos del decreto Franco Macri. Pero antecedente del decreto Franco Macri, por ejemplo, es el DNU que dictó el presidente de la Nación para nombrar a dos abogados como jueces de la Corte en comisión. Y eso ya pasó al olvido. Pero muestra el desprecio que hay a los principios republicanos. Es cierto, todavía no se distanció el gobierno nacional del pedido de la consulta popular de los legisladores jujeños. No hubo ninguna declaración, ¿no? No, todavía no. Y es una vergüenza, pero ¿cómo la declaración si el presidente dijo que Milagros Salas está presa porque la mayoría del pueblo piensa que tiene que estar presa? Entonces, Héctor, ¿qué queda decir? Héctor, ¿el pedido de intervención? Lo que yo dije. ¿El pedido de intervención del Poder Judicial o de la provincia? El artículo 75, si no me acuerdo mal, inciso 31. Es una facultad del Congreso de poner la intervención federal. A la intervención de la provincia, ¿eh? No del Poder Judicial. No, ya la provincia. Hubo un proyecto de compañeros del bloque para intervenir el Poder Judicial. Pero no alcanza, por gracias. Mire, yo lo que auténticamente creo, y me gusta decirlo siempre, porque no me gusta esconder lo que pienso, es que en Jujuy realmente hay una especie de asociación ilícita integrada por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de la provincia. Y a Milagros Salas la tienen secuestrada. Y la responsabilidad fundamental ya no es de la provincia de Jujuy. Es del Estado Nacional, como lo sabemos todos. Los tratados internacionales lo firma la Nación. La que se compromete es la Nación. El responsable es el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Y tiene que proceder a liberar a Milagros Salas. No hay tutía en eso. Héctor, gracias como siempre por la charla. Perdone la lata. No, por favor. Abrazo grande. Héctor Recalde, el jefe de bloque del Frente para la Victoria, PJ.